Oye, hija mía, ¿qué te ha dicho ese joven con quien acabas de bailar? Me ha dicho que antes de conocerme, el mundo era para él un desierto. Lo comprendo. Pues baila como un camello,